Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria este jueves 25 de abril del 2019. Y estamos listos y listas con la información de nuestra Casa de Estudios para compartirla con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías que nos acompaña este día en los controles y a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado. Es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Este jueves 25 de abril del 2019, 2 de la tarde con 4 minutos. Agradecemos muchísimo su atención a través de 90.5 de FM, también a través de la señal en línea, la cual pueden seguir en www.v.mx/radio/transmisión. También a través de la aplicación, la cual pueden descargar de manera gratuita para todos los dispositivos móviles. Solo la tienen que buscar como Radio V y la encuentran, la descargan, y la verdad es que es muy, muy sencilla de usar. También a la gente que nos escucha a través de distintas plataformas digitales, a través del Facebook, nos pueden seguir como Radio V, también en Twitter. Y bueno, esta tarde de jueves de 25 de abril, queremos agradecer a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Ahí pueden encontrar y ampliar buena parte de la información que les presentamos aquí en Voz Universitaria. Y Brenda, también agradecemos y saludamos a nuestras amigas y amigos de marketing. Sí, a todo el equipo de marketing de la UV que mantiene el contacto con todos nuestros radioescuchas a través de redes sociales. Muchas gracias por su trabajo, por su apoyo. Ustedes nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. En este momento estamos transmitiendo por Facebook Live, así es que no hay pretexto para perderse la programación de Radio Universidad Veracruzana. También tenemos métodos de contacto. Les recordamos a toda la comunidad universitaria que desee un espacio en este noticiero para compartir la información que están generando en sus dependencias, en sus escuelas. Lo pueden hacer, nos pueden mandar un correo a vozuniversitaria@v.mx y solicitar un espacio precisamente para difundir el conocimiento que se genera en la universidad. Es muy valioso y vale mucho la pena que vengan y nos platiquen sobre sus investigaciones, sobre sus encuentros, sus coloquios, conversatorios, todo lo que están generando. Es importante que lo compartan. Así es que vozuniversitaria@v.mx, escríbanos y soliciten un espacio. Y para las personas que nos están escuchando en vivo, también tenemos métodos de contacto para que nos envíen sus opiniones, saludos, comentarios, felicitaciones, todo es bien recibido. Tenemos un número WhatsApp, bueno, donde recibimos WhatsApp y mensajes de texto, 2281-040477, o nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Y para la gente que nos está escuchando en vivo, Antulio, ¿qué estamos regalando? Esta tarde vamos a regalar dos libros editados por la Universidad Veracruzana, que fueron donados por la Facultad de Economía y son Economía Ambiental y Ecología y Costo Externo y su Internalización. Entrarán en el sorteo las personas que nos llamen o que nos escriban y que nos digan desde dónde nos están escuchando y quién fue el padre de la economía moderna. Vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas, para llamarnos. Y a las 2:50 el equipo de producción realiza el sorteo y al final de Voz Universitaria damos el nombre del ganador, de la ganadora. Les recordamos que tienen 3 días hábiles para pasar por sus libros con una identificación oficial en clavijero número 24. Así que bueno, pueden marcarnos y mandarnos mensajes desde estos momentos y participar en nuestra rifa del día de hoy. Brenda, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. So un día como hoy, 25 de abril, pero de 1853, el general Antonio Santa Anna decreta la ley Lares contra la prensa opositora. En 1863 nace Belisario Domínguez, médico y político chiapaneco, quien como diputado alzó la voz contra el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta. El 25 de abril, pero de 1930, muere Emilio Rabasa, abogado, profesor, periodista, político y escritor chiapaneco, autor de La Bola, La Gran Ciencia y Moneda Falsa. En 1954, en una barcaza cerca del atolón Bikini en Estados Unidos, detona la bomba de hidrógeno Unión de 6.900 kilotones. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Paludismo, esta enfermedad transmitida por un mosquito muy peligrosa. En 1917, como ustedes escucharon al inicio de esta sección, nace Ella Fitzgerald, cantante estadounidense apodada Lady Ella, la reina del jazz y la primera dama de la canción. El repertorio musical de Ella Fitzgerald es muy, muy amplio. Incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso, pop, etc. Tiene un rango vocal maravilloso, lo que la puso como una de las mujeres que marcó sobre todo el jazz en su tiempo. De ella, de Ella Fitzgerald, escuchamos un poco más de Summertime. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta. Les comentamos que el Programa Educativo de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Veracruzana obtuvo la certificación internacional por parte del Organismo de Generación de Recursos para la Acreditación de las Naciones de América. Reconocimiento que tendrá una vigencia de 5 años a partir de esta fecha y hasta el 23 de abril del 2024. El anuncio oficial de este logro lo dio a conocer Donato Ballín, director general del organismo acreditador, quien realizó la entrega de la placa conmemorativa de este proceso a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, en un acto que tuvo lugar en el auditorio de esta facultad. Ahí destacó que después de un riguroso proceso que tuvo una duración de 1 año, la decisión fue tomada por evaluadores de alrededor de 50 instituciones de educación superior y organismos internacionales de Estados Unidos, España, México, Brasil, entre otros. Cabe señalar que durante esta misma jornada, la rectora encabezó la inauguración del 5º Congreso Internacional de Educación Física, el 6º Congreso Nacional de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, y el 11º Ciclo de Conferencias Tendencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, que se realiza del 24 al 26 de abril en estas mismas instalaciones. Y les informamos también que la Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana estableció una metodología de trabajo para la cual se consideró el marco jurídico nacional y local, las leyes orgánicas de otras instituciones de educación superior públicas y la propia legislación de esta Casa de Estudios. De esta consideró en particular la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos 2008 y los reglamentos por materia. Además, revisó, analizó y contrastó las observaciones, comentarios y propuestas de la comunidad universitaria con el marco jurídico nacional y local. De igual manera, fue revisada la estructura orgánica de la UB, considerando la naturaleza y competencia originaria de las autoridades universitarias, Consejo Universitario General, Junta de Gobierno, Rector, Vicerrectores y Secretarios, así como su ejercicio delegado, atendiendo a los fines y requerimientos de la institución. 2:13 con información de David Sandoval. Les comentamos que la Universidad Veracruzana inauguró oficialmente el tercer foro internacional de la francofonía en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, con la presencia de autoridades universitarias e integrantes del Comité Científico Internacional de la Red Francófona, Recherche AFEC. En su mensaje de bienvenida, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UB, reconoció los esfuerzos de la Secretaría Académica para que el idioma francés esté presente en todas las áreas académicas de la institución. Estamos creciendo con toda claridad en distintas áreas, como en las ingenierías, en particular con las becas México-Francia, Ingenieros Tecnología y en Ciencias de la Salud, señaló. Un evento como este demuestra el avance de la internacionalización en casa, que no es solamente la movilidad, sino eventos internacionales que nos dan conciencia y tener la claridad de las universidades, que las universidades trabajamos con una agenda en común, precisó. Recordó además los lazos históricos que han unido a Francia y a México, que hoy encuentran una nueva expresión con la realización del tercer foro de la francofonía de la UB y la reunión del Comité Científico del Recherche AVEC, con miras a la organización de su simposio 2020, que contará con el apoyo de la Agencia Universitaria de la Francofonía y que se llevará a cabo en esta casa de estudios. Las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres emitidas por el gobierno federal para el estado de Veracruz no funcionan como se esperaba, pues existen rezagos en materia de justicia y reparación de daños, destacó Zaira Gabriela Vázquez Aragón, analista de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno Estatal. En el marco del Día de las Humanidades, con actividades del 22 al 24 del presente mes, y realizado por las facultades que integran dicha área de la Universidad Veracruzana, Vázquez Aragón dictó el martes 23 de abril la ponencia Violencia y Feminicidio en Veracruz y subrayó que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de feminicidios. Tan solo entre enero y febrero del presente año se cometieron 21 presuntos delitos de este tipo y 25 mujeres habrían sido víctimas de secuestro. A la fecha, en los municipios Jalapa, Coatzacoalcos, Papantla, Veracruz, Córdoba, Ixtaxoquitlán, predomina la mayor cantidad de crímenes derivados del entorno de violencia, dominio patriarcal, misógino y de la delincuencia organizada, así como de un alto grado de impunidad y deficiencia dentro del sistema de justicia, pues en muchos de los casos no son investigados con perspectiva de género. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria. Gracias por seguir con nosotros. Son las 2 de la tarde con 19 minutos y con información de Claudia Peralta. Les comentamos que este fin de semana, en Sábados en la Ciencia, se presentará la charla-taller Eres lo que comes, pero más a quién te comes, impartida por María Guiomar Melgar Lalane, investigadora del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana. En esta edición, la académica compartirá la ciencia y la importancia y los múltiples beneficios que brindan los insectos en materia ambiental para la salud de los seres humanos. La cita es el 27 de abril a las 11 horas en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa y la invitación es abierta y gratuita para el público en general. La académica e investigadora considera fundamental que niños y jóvenes conozcan que los insectos no producen gases de efecto invernadero, por lo que representan una buena manera de cuidar el medio ambiente. 2 de la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria y con información de Cecilia Escribano, les informamos que la Unidad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Veracruzana celebró el Día Internacional del Libro el martes 23 de abril en el Aula Magna Mario Velázquez Luna del Campus Minatitlán. Al evento asistieron el vicerrector Carlos Lamote Zabaleta, Ana María Salazar Vázquez, directora general de bibliotecas, Jorge Barahona Velázquez, director de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Unidad Coatzacoalcos, Carlos Cabañas, director de la USBI Minatitlán, así como directores de la Facultad del Campus Minatitlán, académicos y alumnos. El vicerrector, quien inauguró el evento, señaló que celebrar el libro es uno de los mayores logros de la humanidad. Cuando pudimos hacer la palabra escrita es cuando empezó a quedar constancia de que la humanidad ha estado haciendo. Recalcó que los libros son cultura y educación. Con cultura seremos un país libre. Mientras no la tengamos, podremos ser sometidos por cualquiera. Por ello, los invito a que lean. La lectura es un placer. Acudan a la USBI. Hay una excelente colección literaria. La entrevista. Ya en la mesa de Voz Universitaria, Elided Oviedo, ella viene de Difusión Cultural y nos vienes a platicar sobre todas las actividades que tienen próximamente, que no son poquitas. No tenemos poquitas. Bienvenida. Tenemos bastantes actividades. Pues muchas gracias por abrirnos. Gracias a ti. Gracias a ti por acompañarnos esta tarde. Platícanos un poquito sobre estas actividades. Está muy, muy activo Difusión Cultural últimamente. Sí, bastante. Comenzamos, pues hoy uh-huh. tenemos función del Ballet Folclórico uh-huh. En la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado. Es a las 20:30 horas. Uh-huh. Y pues la función se llama Raíces del Pueblo. Uh-huh. En esta ocasión el ballet regresa a sus orígenes. Pues este espectáculo es idea original del maestro Miguel Vélez Arceo, que es el fundador del ballet, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bajo la dirección de su nuevo director, el maestro Julio César Prado. Uh-huh. Entonces, tienen que ir a verlo. La verdad es un espectáculo que vale mucho la pena. Vamos a recordar al maestro Miguel Vélez. Uh-huh. Y, pues, como les dije, es entrada libre. Entonces, tienen que llegar súper temprano porque, aunque es la sala grande, uh-huh. eso se va a llenar. Claro. Entonces, 8:30, consideren llegar temprano. Perfecto. Para que tengan ahí su lugar. Y bueno, eso es hoy. Uh-huh. Ya mañana arrancamos con las funciones de los 6 García, uh-huh. de la Orteub. Todavía quedan 6 funciones para quienes no la han ido a ver. Uh-huh. Es una obra que vale mucho la pena. Por ahí platicábamos de qué trataba. Para que vayan más o menos a verla y digan, ay, sí se me antoja. Uh-huh. Pues es una familia mexicana que habla sobre estos hombres que tienen como dobles vidas, uh-huh, y en algún momento se topan estas chicas, ¿no? Y se les cae el teatrito. Entonces, vayan a verla. Es una historia un poco divertida. Y pues hay varios horarios y pues todavía tienen 6 funciones, ¿no? Uh-huh. Empezamos mañana viernes a las 20 horas, el sábado a las 19 y el domingo a las 18. ¿Dónde? En la sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? Y por ahí también tenemos el domingo, en nuestros domingos de museo, va a estar la maestra Sandra Lor, uh-huh, deleitándonos ahí con su música latinoamericana, un programa muy variado para toda la familia, a las 13 horas. Ese es el domingo, el 28. El domingo 28, en el Museo de Antropología de Xalapa. Ok, también es entrada gratuita. Y todo es entrada gratuita, en este caso, en esos programas, solamente las funciones del Orteup sí tienen costo. Uh-huh. Sí, es entrada general, es de 80 y estudiantes INAPAM es de 60. Y el domingo también hay una presentación, ¿no? En Casa del Lago. Así es una fusión del grupo Tlenguicani y música de rondalla. Es la rondalla universitaria y la rondalla San Martín de Xalapa. Uh-huh. El programa se llama La Marimba entre Cuerdas. Es en el foro Miguel Vélez Arceo, uh-huh, el foro abierto de Casa del Lago, para quien no lo ubique. Claro. Es a las 17 horas. Para que vayan a pasear a los lagos, aprovechen a darse una vuelta, coman algo por ahí y pues se den una bailadita también. Muy bien. Okay. Lo de hoy es el Ballet Folclórico de la UV. Nos decías que es gratuito, es a las 8 de la noche. ¿Cómo a qué hora recomiendan llegar? Yo diría que como a las 6:30, 7, uh-huh, para que hagan una fila. En la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado. Uh-huh. Sala grande. Uh-huh. Y pues tenemos por ahí, próximamente es el programa para celebrar a las madres, porque uh-huh, ya se nos acerca el Día de las Madres, y estamos preparando un programa especial que incluye a Armando Mora y el grupo Tlenguicani. Perfecto. Va a ser en Tlacna, uh-huh, y próximamente les daremos detalles sobre cómo adquirir sus boletos. Uh-huh. Para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Muy bien, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Ok, estamos en Facebook como Difusión Cultural UV, en Twitter @DGDCulturalUV y en Instagram como DCulturalUV. Perfecto. Elidet, muchísimas gracias. No, gracias. Hay muchísimas actividades hoy a las 8:30 en la sala Emilio Carballido en el Teatro del Estado. Mañana los 6 García, pasado los 6 García, el domingo Sandra Lor en Casa del Lago. Pues hay muchas, muchas actividades. Claro. Demasiadas. Tlenguicani, ¿no? También. Uh-huh. Así es. Para la gente que también nos escucha fuera de Xalapa, bueno, los fines de semana están las actividades y nos pueden visitar. Claro, y también que estén pendientes porque pues también en las regiones nuestros grupos a veces viajan y están haciendo sus didácticos, ¿no? Entonces, claro, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Lidia, por estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Thank you. noche comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. De la tarde con 29 minutos en Voz Universitaria. Y bueno, les recordamos que todavía pueden participar en Voz Universitaria por dos libros que nos fueron donados por la editorial de la Universidad Veracruzana, por la Facultad de Economía, y son Economía Ambiental y Ecología y Costo Externo y su Internalización. Pueden participar por ellos quienes nos manden un mensaje vía WhatsApp y un mensaje SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, y nos digan a quién es considerado el padre de la economía moderna y desde dónde nos están escuchando. Quedan aún unos minutos para que ustedes puedan participar por esta rifa del día de hoy, 25 de abril de 2019. Y les comentamos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana se une a las celebraciones de los 500 años de la Fundación del Puerto de Veracruz con el concierto Veracruz 500 años, que ofrecerá el viernes 26 de abril en la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Este concierto será único en la historia del estado y estará dirigido por el director titular Lanfranco Marcelletti. La Orquesta Sinfónica de Jalapa se presentará con las voces de dos talentos mexicanos, Fela Domínguez y Percy Viñola. Fela Domínguez posee una gran voz. Su preparación y experiencia le ha llevado a obtener reconocimiento internacional al lado de grandes figuras de la escena musical mexicana, como Alejandro Fernández, así como haber liderado la Big Band Jazz de México y por su famosa e impecable interpretación de Nala en el musical El Rey León en México. Por su parte, Percy Viñola fue participante de la tercera edición de La Voz México y es considerado como uno de los mejores intérpretes veracruzanos, exponente del género pop, con versatilidad en géneros como el bel canto, la balada y el ranchero. Recientemente debutó como solista en el Palacio de Bellas Artes con motivo del 30 aniversario de la carrera artística de la soprano Olivia Gorra, interpretando el tema Jalapa del compositor Miguel Ángel Gómez, quien actualmente trabaja en su primer material discográfico. Y bueno, les recordamos que este concierto lo podrán disfrutar la tarde de mañana en punto de las 7 de la tarde con 45 minutos empieza la transmisión especial desde el puerto de Veracruz y bueno, a las 8 inicia este concierto. Y bueno, como también nos lo comentó nuestra compañera Elidet Oviedo, este fin de semana continúa la puesta en escena Los Seis García, presentada por la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, escrita por Luis Mario Moncada y dirigida por Rocío Carrillo, ambos miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. El montaje consta de cuatro cuadros que se mueven entre el drama, la comedia y la farsa. No puede ser de otra forma con un tema que el imaginario nacional nos ha filtrado desde el melodrama cinematográfico y televisivo. Sin perder contacto con su origen remoto, la obra desmenuza experiencias que mantienen a la casa chica como una práctica todavía recurrente, así sea en forma clandestina. No habla del adulterio en sí, que ocurre en todas partes, sino del establecimiento de dos familias con hijos en torno a un solo hombre. Los Seis García estará en cartelera del 26 de abril al 5 de mayo en la sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado, los viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. El costo del boleto es de 80 pesos, entrada general y 60 pesos para estudiantes e INAPAM. Venta de boletos en taquilla desde 60 minutos previos a cada función. La entrevista. Thank you. de la tarde con 33 en minutos y en Voz Universitaria nos acompaña esta tarde el doctor Javier Rafael Antúnez Sánchez, coordinador de docencia e investigación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva, Sexual y Reproductiva, para hablarnos del segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y por recibirnos aquí en Radio UV. Pues gracias a usted. Platíquenos un poquito sobre este segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Es un tema muy importante, muy necesario de hablarse, de trabajar con él. Por favor, platíquenos qué es lo que va a pasar en este Congreso. Ok, este año vamos a dar la segunda versión de nuestro Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. El año pasado tuvimos nuestro primer Congreso, este año vamos por el segundo, la segunda vez. Vamos más fuertes con un programa académico muy, muy, muy de mucha calidad. Este congreso se va a llevar a cabo la próxima semana, el día 2, 3 y 4 de mayo, en las instalaciones del Hotel Holiday Inn Express en la Plaza Zaragoza, en pleno centro de la ciudad, atrás del Palacio de Gobierno. Y este está dirigido básicamente a médicos especialistas, médicos generales, investigadores, personal de enfermería, personal de la salud y en sí a todas las personas que estén interesadas en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Sí? Tenemos algunas instituciones que nos están apoyando. Obviamente la base es la misma Universidad Veracruzana, pero también tenemos un gran apoyo de parte del Instituto Nacional de Perinatología, el cual nos manda algunos ponentes de muy alto nivel, del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH o SIDA, conocido mejor como SENASIDA, y del Centro Nacional de Equidad y Género, que nos hacen favor de acompañarnos. Aparte de que algunos otros médicos especialistas vienen a estar con nosotros en el Congreso. En el marco del 75 aniversario, estamos haciendo que este Congreso tenga más lucidez, ¿sí? Y tomando en consideración que actualmente la rectora Sara Ladrón de Guevara tomó la presidencia de las universidades promotoras de la salud a nivel todo Latinoamérica. Hemos decidido ofertar un congreso de altísima calidad para hacer que nuestra casa de estudios no se quede abajo, ¿no? O sea, tenemos ese compromiso. Vemos que parte del temario está tiene un perfil sobre género, sobre los roles del hombre en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué nos cuenta también un poquito de los temas? Ok, nuestro congreso está básicamente dividido en tres días, ¿sí? En el primer día tratamos mucho acerca del modelo de nuestra unidad, de nuestra clínica, el cual está basado en la equidad de género, ¿sí? Entonces, por lo mismo, vamos a tratar temas de equidad de género, ¿sí? Tenemos gente muy importante como la directora Nacional de Equidad de Género, que viene con nosotros, ¿sí? Aurora del Río se llama, ¿no? Maestra en Ciencias. Y también está gente de nuestra misma casa de estudios, que es la doctora García Oramas, que es la directora del CENDIU, que ustedes conocen bastante bien porque ya está por aquí muy seguido. El doctor Beno Álvaro, ¿sí? Que también él se trata mucho los temas de masculinidad y estas cosas, claro, ¿no? Entonces, la primera parte viene mucho de equidad de género, ¿sí? En el segundo día tratamos también muchas cosas locales, pero nos vamos más enfocados hacia el embarazo, salud reproductiva de la gestación, marcadores genéticos. Viene una doctora cubana que se llama Niurka de la Paz Conde, ¿sí? Que ella es una especialista en materno-fetal. Ella se dedica a hacer ultrasonidos que se llaman estructurales, que detectan algún tipo de malformaciones desde muy tempranas semanas de gestación. Y también tenemos algunos temas de lactancia materna, la doctora Tania Romo de la misma Universidad Veracruzana, la doctora Clara Luz Sampieri también nos va a ayudar, que ustedes también la deben conocer, son gente que está aquí. Y el sábado tenemos el congreso muy fuerte porque viene toda la plana mayor del IMPER, ¿sí? Comenzando con, la primera plática la da... Se me va aquí de repente todo esto. La doctora que se llama Nancy Sierra, que nos va a hablar acerca del abordaje multi e interdisciplinario en el diagnóstico prenatal. Nancy Sierra es una médico perinatal tiene una subespecialidad en materno-fetal que está en el Instituto Nacional de Perinatología, pero también viene la doctora Guadalupe Estrada, que es la directora de investigaciones del IMPER, a hablarnos sobre las investigaciones en embarazo adolescente. Al mismo tiempo nos vienen a hablar de varios ponentes, entre ellos el jefe de endocrino, acerca de diabetes mellitus gestacional, estudios en adolescentes. Básicamente nuestro tema el sábado es salud sexual y reproductiva del adolescente, ¿sí? Uh-huh. También viene otro especialista en tamizaje materno-fetal. Uh-huh. Y viene como estrella la doctora Josefina Lira Plasencia, uh-huh, que ella es la encargada de la presidenta del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia de la República Mexicana. Uh-huh. Y viene a dar un tema acerca de la anticoncepción en adolescencia de larga duración. Este año también tenemos, ya como que no, uh-huh, estoy agarrando el micrófono para mí, ¿verdad? Adelante. Este año tenemos también una nueva modalidad dentro del Congreso, que tenemos trabajos libres, tenemos carteles, un concurso de carteles y trabajos libres. Actualmente tenemos 11 inscritos, ya se cerraron las inscripciones, uh-huh, obviamente, pero creemos que es buen número para ser, claro, nuestro primer año. Tenemos 11 inscritos, tenemos temas muy valiosos, ya tenemos listo todo para la próxima semana, y un jurado que también está integrado por investigadores muy importantes a nivel nacional, y un premio en efectivo que se le va a otorgar al primer lugar de este concurso de carteles o de trabajos libres. Está maravilloso, y sobre todo que estén tratando estos temas tan necesarios. Veracruz tiene un índice de embarazo adolescente muy, muy alto, y la universidad con este tipo de acciones está tomando cartas, ¿no? Para precisamente el trabajo desde el área de la salud. Platícanos un poco sobre la importancia de asistir a este tipo de congresos, de informarse, de tener información sobre todo como actualizada, ¿no? Para poder ir en contra de estas situaciones tan lamentables. Ok, efectivamente, como bien mencionas, México es el primer lugar en embarazo adolescente, uh-huh, en el mundo. Uh-huh. Y Veracruz es el primer lugar en embarazo adolescente de México. Exacto. Nuestra tasa de embarazo adolescente en el estado de Veracruz es del 12%. Uh-huh. Esto quiere decir que de cada 100 niñas que tú conoces, uh-huh, que tengan menos de 20 años, 12 van a salir embarazadas, uh-huh, que es una cifra muy alta, sí, y que se nos ha salido de las manos. Digo se nos ha porque todos somos una sociedad y claro, estamos todos, ¿no? Claro. Entonces se ha ido de las manos, y entonces es un problema que ha crecido y crecido, y uh-huh, que no tiene para cuándo. Obviamente esto se puede lograr controlar básicamente con educación, uh-huh, con capacitación, con, uh-huh, darle a conocer a las gentes. Entonces en ello radica básicamente la importancia de congresos de este tipo. Claro. Tal vez la calidad sea muy grande, uh-huh, sí, pero tenemos la capacidad o la fortuna de poder llegar a todos los niveles. O sea, las pláticas, uh-huh, son por gente de muy alta calidad académica, pero los temas pueden ser para todas las personas que estén ocupadas o preocupadas, claro, por la salud sexual y reproductiva. Claro. Entonces, obviamente, esto puede llegar a todos. También me gustaría que nos platicara rápidamente sobre la campaña de Papá Nicolau que están realizando en la clínica. Ok, estamos haciendo no solamente una campaña, sino que estamos haciendo un programa, uh-huh, de campañas en diferentes fechas. Básicamente creo que la próxima semana estamos haciendo una campaña de Papá Nicolau. Uh-huh. ¿Sí? La estamos haciendo en determinadas fechas, o sea, ya fechas preestablecidas. Pero no solamente de eso, tenemos algunas jornadas, de vasectomía, uh-huh, de colposcopía, Papá Nicolau, de muchas otras cosas, que, uh-huh, básicamente toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web, uh-huh, nada más es cuestión de teclear Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, uh-huh, o CUSRS en el Google, y él solito los va a llevar. Y ahí van a empezar a ver que tenemos diferentes jornadas, diferentes, uh-huh, campañas y diferentes talleres que les pueden interesar a todas las personas que se interesen por la salud. Claro. Al mismo tiempo, tenemos todos los servicios que puede ofrecer una clínica de salud sexual y reproductiva a población abierta, no solamente para universitarios, uh-huh, sino universo. Que a población abierta, en donde podemos ofrecerles ginecología, pediatría, medicina interna, nutrición, imagenología, patología y muchos estudios de laboratorio, uh-huh, a precios bastante económicos. Uh-huh. Nuestro laboratorio tiene un premio PACAL, que es un premio muy importante, lo cual refleja la calidad de nuestro laboratorio. Muy bien. Y pues estamos muy bien. Nada más es cuestión que nos visiten. Okay. Y los precios son extremadamente competitivos, prácticamente muy gratis. Muy bien. Claro. También ahí pueden encontrar más información sobre los costos para este todo. Segundo congreso, la forma en cómo se pueden inscribir y participar. También en Facebook, ¿no? Los encuentran. En Facebook todavía no, se va a abrir una página en estas para fechas. Uh-huh. Precisamente estamos empezando a incursionar en las, uh-huh, redes sociales. Pero en la página web y esperemos que pronto en Facebook ya vengamos de nuevo a ofertar nuevas, uh-huh, cosas y ya podemos decirles que también, claro, nos busquen en Facebook. Muchísimas gracias, doctor. Okay, les Javier agradezco Rafael mucho, Antunes, muy amable esta tarde con, gracias, nosotros. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De la tarde con 47 minutos en Voz Universitaria. Estamos a punto de cerrar la rifa de esta tarde en el 90.5 de FM. Quedan ahí un par de minutos por si quieren ustedes mandar sus mensajes. Y Brenda, ya está aquí el profe Ariel. Ya Ortiz. Llegó el momento que todos estamos esperando. Bienvenido, profe Ariel, ¿cómo está? Brenda, ¿cómo está, Antonio? Muy bien, profe. Estoy preocupadísimo, ¿eh? Dígame. ¿Por qué? O sea, ¿ve cómo está la situación del fútbol mexicano en la primera división? Uh-huh. Bueno, a la cuestión que se le suma ahora a la organización de Cruz Azul por este escándalo económico que tiene la directiva, que ha generado una reunión con los miembros de la cooperativa, uh-huh, con la intención de saber qué pasó con con las desapariciones de montos económicos fuertes en la cooperativa, que también vinculan con la situación del equipo de Cruz Azul. Y Billy Álvarez y compañía no se presentaron a la reunión y esto pone en preocupación a quienes vamos al equipo del Cruz Azul. Sí, sí, sí, sobre todo por este. Yo sé que usted no lo comparte ni lo siente. No lo comparto, pero... no puedo sentir empatía en ese sentido, pero pues yo sé que usted es abonado y ahí cada año aporta a la cooperativa y al equipo. Mi saco de cemento está bien puesto ahí. Muy bien, profe. Bueno, esta tarde aquí en la voz de Mesa Voz Universitaria, tenemos al coach Marco Murrieta del programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, porque la categoría intermedia que el año anterior, la temporada anterior, pues fue para sufrir, hoy la tienen para presumir, porque ganaron 4, perdieron 1. No, 5-1. Sí, 5-1, ya estoy quitando 1, ya cómo se defiende. Eso, muy bien. Sí, 5-1, pero dígame cómo fue el marcador de la temporada anterior. Fue 0-6, buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, pues así es el deporte, ¿no? Así es el fútbol, como dirían por ahí en las entrevistas, pero bueno, pues afortunadamente ahora estamos en una etapa en la que tenía 2 años que no participábamos, que son las semifinales de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano de la ONEFA, ahora en el grupo blanco que estamos. Y bueno, pues afortunadamente se dieron los resultados. Sí defiendo los resultados porque todos nos cuestan. O sea, cada victoria nos ha costado, ha costado mucho trabajo. E igual es un trabajo que, como lo hemos platicado también en el programa, es resultado de mucho esfuerzo, de muchos chavos, ¿no? De chavos que salen desde las 7 de la mañana de su casa con sus maletas, con su utilería, todo, que se van a la escuela, que a veces medio comen, que llegan, que entrenan. Y sobre todo también por la situación que teníamos, ¿no? A finales del año anterior teníamos mucha... pues realmente muchas... No teníamos la certeza siquiera que iba a salir la categoría. Exacto. Había mucha incertidumbre. Se hablaba de que estaban a punto de cancelarla. Afortunadamente para nosotros, y también debo decirlo con una cuestión muy limitada en cuanto a apoyo, en cuanto a todo lo que hemos tenido que pasar durante esta temporada, pues ahí estamos, ¿no? 5 ganados, 1 perdido. Aunque bueno, pues ahí dicen que no, que que los arbitrajes, que no sé qué, bueno... Ya nos veremos en Guadalajara y la gente del norte del país, que saben muy bien cómo son sus arbitrajes allá, es lo que hay. Afortunadamente para nosotros este récord pues es muy positivo, pues nos da también mucha satisfacción. Digo, la temporada todavía no acaba, no hemos ganado todavía nada, eso también estamos muy conscientes. Sin embargo, bueno, pues es el resultado de mucho esfuerzo de toda la gente que está ahí, de todos los chavos, sobre todo, que son los que juegan, que son los que representan a la universidad, los que se rompen el alma dentro del emparrillado. Y pues ahora con el compromiso de hacer la visita a Guadalajara, sabemos que es un duelo difícil. El equipo contra el que vamos son los Tecos del Autónomo de Guadalajara, que bueno, pues ahí tenemos cuentas pendientes, ¿no? También tenemos el mismo récord, 5-1. En 2017 los eliminamos en la semifinal de Liga Mayor para que nosotros pudiéramos jugar la final. El año pasado le ganamos en doble tiempo extra aquí en Jalapa. Entonces ahí hay varias cosas ya acumuladas que quieren ahora poder cobrarlas. Pero pues tenemos que jugar. ¿Hay alguna merma en el equipo de Halcones de la Universidad? ¿Alguien que no vaya a participar y que sea pieza clave para este evento semifinal? Bueno, yo ahí sí diría, ¿no? Todos los jugadores son importantes, todos son igual de importantes. Sin embargo, sí tuvimos una pérdida sensible en nuestro cuerpo de linebackers. Alonso Chagoya, nuestro linebacker central, desafortunadamente en el único juego que perdimos, que fue contra Frailes, salió con una lesión en la rodilla y él ya perdió la temporada por esa situación. Ya está pues recuperándose, ¿no? Ahí ya se le está dando la atención y demás, pero pues no va a poder participar, no fue posible que regresara para este juego. Lo mismo con un tackle defensivo, Danuel Huidóboro, que es uno de nuestros novatos que sube de las categorías juveniles. Sufrió una fractura también en un dedo, pero pues le impide el movimiento en el resto del brazo. O sea, se especulaba que podíamos contar con él, pero pues no, ya lo volvió a revisar el doctor y por la manera en que está fracturado, no es posible que participe. Y bueno, también otro liniero defensivo que pues ahí una situación de indisciplina, como de una falta de concentración, lo expulsaron en el juego contra la UAP y pues la sanción es de que te pierdes un partido y resulta que es la semifinal, ¿no? 3 elementos fuera del equipo. Así es. ¿Cuál es el calendario que van a cubrir a partir de este momento hasta el próximo sábado? Bueno, pues salimos a la medianoche ya del viernes, es la cita para que podamos empezar el viaje a Guadalajara. Tenemos proyectado que se llegue más o menos a mediodía. para llegar a hacer el check-in en el hotel, que los jugadores se estiren un poco, que descansen. Posteriormente en la tarde, pues vamos a comer, obviamente. Después de eso, pues ya es la las juntas que se hacen, ya la cuestión de la concentración previa al partido para al otro día, bueno, en la mañana que hagan su desayuno y hacer ya el check-out del hotel y dirigirnos al partido, ¿no? Que va a ser en el estadio 23 de octubre de los Tecos, el que está atrás, digamos, del 3 de marzo ahí en las instalaciones del Autónomo de Guadalajara. Derecha. Así es. Y ya, bueno, terminando el partido, vamos, comemos y con la misma regresamos para Xalapa. Esta unidad deportiva prácticamente le da la bienvenida a todos los universitarios, porque del lado izquierdo está los gimnasios de voleibol, así de baloncesto, uh-huh. El 3 de marzo y atrás el emparrillado para el fútbol americano. Sí, fíjese que ahí pues teníamos muchísimos años de no jugar en el 23 de octubre, las últimas veces que habíamos ido a Guadalajara. Y bueno, pues es que íbamos con Liga Mayor, estábamos jugando en el 3 de marzo, ¿no? Entonces Exacto. Ahora regresamos ahí al 23 de octubre, que es donde juega la intermedia y sus categorías más chicas. Coach, pues gracias por acompañarnos en esta emisión de Voz Universitaria. El mejor de los éxitos para los jóvenes que representan a la Universidad Veracruzana. De la temporada anterior a hoy, hay, por supuesto, una gran diferencia. Claro. Dice que no ha ganado, yo no estoy de acuerdo con usted. Ya ganaron derecho a estar en la postemporada. Bueno, pero pues ya a lo que se aspira, ya estando en estos niveles, todavía no lo ganamos. Porque entonces, lo mismo dice Aldo Camacho con su equipo de la América. No hemos ganado nada, pero sueñan al Toluca a cada momento que lo ven. Y van a soñar bueno, al Veracruz en la no última jornada. Coach, buen viaje y éxito. Muchas gracias por la invitación y por el apoyo. Vamos a decir siempre. Lo que está diciendo Saludos. Aldo en su momento. ¿Algo lo dijo Aldo? Sí, ¿no? Partido contra Veracruz que parecía de no trascendencia, va a tomar un tinte interesante. Mírelo. Muy bien, muy bien. Profe, muchísimas gracias. Mañana desde Veracruz. Así es. Efectivamente. ¿Está usted por ahí? Pues claro. Bien, perfecto. Perfecto, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Si te gusta, no voy. No, claro que sí, por favor. Vaya, profe. Muy bien. Ahí nos vemos. Tendencia en redes. Y esta tarde las tendencias en redes nos dicen que, bueno, es tendencia, por supuesto, Mixla de Altamirano y Marisela Vallejo Orea. El asesinato de la alcaldesa junto con su esposo y el chofer que los acompañaba este miércoles son uno de los temas principales en redes. Y también es tendencia la reforma educativa y su reciente aprobación, pues es uno de los temas más buscados y compartidos en redes, ahora que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados pasó al Senado de la República. También es tendencia, por supuesto, Thanos, porque en los primeros minutos de este viernes se estrenará la película de Avengers Endgame y los cines en todo el país pondrán la proyección en sus salas. Bueno, esas fueron las tendencias de esta tarde. Y tenemos ganadoras esta tarde en Voz Universitaria. Dulce Garzón y Rosa Chacón pueden pasar por sus libros a partir del día de mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Hasta el día martes pueden pasar con una identificación oficial en la recepción de Radio Universidad Veracruzana, clavijero número 24. Les harán entrega de sus libros. Agradecemos a toda la gente que participó esta tarde de 25 de abril con uh-huh. nosotros. Brenda, ya nos vamos. Ya nos vamos. Les recordamos, tal cual lo dijo el profe Ariel Ortiz, que el día de mañana estaremos transmitiendo desde el puerto de Veracruz. Para todas las personas que nos escuchan allá, bueno, pues estén pendientes. Estaremos también transmitiendo la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el Fuerte de San Juan de Ulúa. Que disfruten esta transmisión de la orquesta y mañana nos estaremos encontrando desde el puerto de Veracruz. Muchísimas gracias Soledad Macías, a todo el equipo de producción de Radio Universidad Veracruzana que hizo posible Voz Universitaria. Nos encontramos el día de mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.